Inhala, exhala, respira. Respira. Susana, estamos en el aire. Ay, perdón. ¿Qué respira pasa? Sin roncar. A ver, respira. Venga, vamos a un perdón, está muy nervioso. Pero está nervioso. ¿Pero qué? Está pálido como un papiro. ¿Pero me puedo explicar? Ay, papá. Bueno, para que te pellizcate, te vuelva el color. Bueno, disculpame. Preséntese, bueno, estamos en su micro. A ver, vamos. En mi micro, buenas noches, soy Susana Suárez, psicóloga social, psicoterapeuta de alternativas psicoanalíticas y derivadas. Está muy relajada la nota, que parece que sí, el sí, le está... Sí, no, el calor me está... No, bueno, hoy desenclavó. Le quiero presentar a mi hermano. Ah, su hermano, César Luis. César Luis Suárez. Sí, el hermano de Susana. Hace tiempo que él quería venir, pero somos parecidos. Ahora que lo veo, primero no sabía quién es, pensé que era un paciente. Es que es paciente. También además. Soy paciente, sí. Pero soy es su hermano. Hermano, sí. Pero sí, no Susana puede ser. Me atiende, soy paciente. ¿Cómo que no puede ser? Susana Suárez puede todo y todos los desafíos son para Susana Suárez. A ver, perdón que el calor me tiene un poco. Sí, no, ¿el calor o el Campari? También. Bueno, a ver, paren, esto me importa demasiado. Sí. Porque digo, ¿cómo puede ser? Yo tengo entendido, toda mi familia son psicólogos, psiquiatras y demás. Ortodoxo. A mí no me puede atender mi mamá ni mi hermana. Yo te voy a decir algo que te va a sorprender. Yo hoy adelanté algo cuando estaba hablando el señor Belloso. Sí. Un ser muy, muy perverso, se lo dije en vivo, ¿no? No estoy hablando mal de él. Usted tiene que ser así y me parece que es una atrevida en ocasiones. Pues, después lo hablamos. Yo analizo en base a mi experiencia y como profesional. No es una opinión personal. No es que yo ando por la calle y digo, este es un psicópata. Yo escucho hablar a la persona y hago un diagnóstico. Bueno, pero estábamos hablando... Le voy a decir algo que le va a sorprender. Yo hoy con Belloso lo invité, ¿no? Y un poco la idea de traerlo a mi hermano es para promocionar la cena navideña que estamos. ¿Por qué? Es así, es un acompañamiento terapéutico. Sabemos que hay familias muy conflictivas. Frente a esta problemática, hay personas que conviene que no pasen la Navidad con su familia. Muchas de ellas capaz que murieron y quedaron solos, son huérfanos. Otros son... es la pelea obligada. Entonces, ¿para qué? ¿De qué manera? Invitamos a estas personas, cubre, ¿no? Sí, o familias que no quieren también que pasar con sus familiares problemáticos. Padres que no quieren pasar con sus hijos. Eso es verdad, es paquilombo la fiesta. Exactamente. Entonces, a mí me interesa como la extrapolación, ¿no? Y mezclar un poco las patologías. Por ejemplo, yo armo los grupos de acuerdo a sus patologías. Por ejemplo, un autista... Tenemos por un lado, o una persona que simplemente está depresiva porque se acaba de separar. Pero ¿no usted está poniendo en el mismo grupo al autista con la persona que se acaba? Exactamente, porque la idea es empatizar con la problemática del otro. Susana arma la pero mesa. Pero el autista no se comunica. Susana tiene escala, vivimos juntos nosotros. Susana tiene escala. ¿Cómo viven? ¿Qué edad tiene? Perdón. Es una casa chorizada. ¿Qué tiene que ver? Soy el hermano mayor de Susana. Es muy estructurada, Verónica, yo no te lo comenté. No, pregunto. Porque después te tendrías que contar eso de Freud y el asado. Bueno, eso es lo que yo te quería decir, que esto te va a sorprender. Freud, por ejemplo, animaba fiestas infantiles. ¿Pero dónde leyó eso? Déjese joder. Él juntaba a los chiquitos que sus padres hacían asados también para su... Sí, porque todos lo tienen como el prócer. Es una persona que yo admiro, sin embargo, fue un innovador. Hacía experiencias con LSD en su época. Eso sí, ahí bueno, eso sí, bueno, ¿a usted le parece menos loco que haga experiencia con LSD y que no festeje cumpleaños infantiles? Él juntaba niños autistas, niños con padres separados, no divorciados, porque en esa época no existía el divorcio. ¿Qué tiene que ver el autismo con hijos de padres separados, Susana? Que justamente hacía un grupo, ¿no? Para que empaticen con las diferentes... Por ejemplo, una persona se equilibra, un ansioso, digamos, de patología ansiosa, sí. ¿No? La persona que es excesivamente ansiosa, con un autista, uno que no habla y otro que habla además, se compensa. Susana arma la mesa sentando uno al lado del otro y los neutraliza todas las patologías de uno con el otro. Exacto. Bueno, pero ¿qué pasa cuando esa situación se termina? No, es que ella saca los cuchillos, saca todas las cosas peligrosas de la casa. Sacamos espejos. Yo, además, como eso sí es secreto profesional, ellos no pueden saber de qué manera vivo yo. Yo transformo mi casa, la pinto de otro color. Disfrazamos los muebles, sacamos los cuadros, sacamos elementos cortantes porque hay suicidas también que se pueden cortar. O sea, la persona va a estar más cuidada en casa que con sus familiares muchas veces, ¿verdad? En su casa, Susana. En nuestra casa. ¿Qué costo tiene esta terapia? Bueno, eso me gustaría, depende de la patología y eso se conversa. Pero podemos decirte qué incluye. ¿Querés leerle qué incluye? El tenedor. Okay. Incluye un muérdago, una hojita de muérdago que va en el plato, una copita de fresita. Para cada uno. Para una refrescar. Copa de fresita para tomar. Sí. Y hacemos una rifa, Susana. Hacemos una rifa donde se sortea 3 bonos al 30% de descuento de mi terapia. Para que consulten los análisis. La comida se la tienen que traer ellos, ¿no es cierto? Pero a ver, Susana, ¿cuánto está cobrando todo esto? 340, pero no, 360. Pero escúcheme, 340, 350, y se tiene que llevar la comida a la gente. Sí, aparte, escúcheme, pero esto es un servicio psicoterapéutico. Yo me estoy evitando de ir a Miramar, donde tenemos un departamento con vista al mar, para pasarlo con una manga de locos. Sí, sí. ¿Cómo? Digámoslo. ¿Familia? Bueno, son locos lindos, porque yo los quiero. Bueno, pero... A ver. Un poco de ubicación también, ¿eh? Sí, se trata de eso, ¿no? De ubicar a la gente en un contexto diferente para ver cómo reacciona frente a algo distinto. ¿Y César en qué? Y el broche de oro, te cuento. Le contamos de broche de oro. Es la sorpresa, Susana, no sé. Viene Papá Noel en vivo. Soy yo que me disfrazo de Papá Noel. Chupando esta mandarina. De repente y reparto los cupones, Susana. Sí. Pero bueno, obviamente se sabe que es una actuación. No se sabe, los pacientes no saben. Y además se pone una careta de Freud, de Sigmund Freud, que ya tiene una barba. Vestido de Papá Noel. Sí, él hacía ese tipo de terapias también. Uh-huh. Vestido de Santa Claus. Pero digamos, fuera del momento de Papá Noel, que usted que pito toca, básicamente. Yo sigo Vitel Tomé, se come todo con la mano porque no hay cuchillo ni tenedor. Bueno, Vitel Tomé lo ponen ustedes, mínimamente. Yo sirvo, hago el catering, organizo todo. Sí, el Vitel Tomé, el paciente que lo trae, ¿quién era? El paciente que trae Vitel Tomé. Pero esta es la parte que yo no estoy comprendiendo. La gente tiene que pagar y tiene que llevar todo. Paga el servicio. Sí, paga el servicio de pasarlo con gente donde está protegida y además con la posibilidad de intercambiar patologías. El paciente paga una cena preciosa de fin de año. Sí, y bueno, y a vos, bueno, ya sabemos que no te voy a cobrar. A mí Susana me atiende gratis un mes, si le ayuda a organizar el evento. Porque él me ayuda a servir también. Eso es manipulación, Susana. Manipulación. Usted lo está manipulando a su hermano. ¿Cómo? Le está pidiendo ayuda y después lo atiende. ¿Cómo aprendió conmigo? Porque ella usa términos psicoanalíticos. No, bueno, yo creo me está que hablando de manipulación. Que... ¿Usted no estará transfiriendo? ¿Por qué no será usted un poco manipuladora? ¿No quiere venir a la cena navideña? No, Susana. ¿Como patología manipuladora? No, ganas una sesión con Susana. No, pero ¿para qué si la veo otro jueves? No porque sea mi hermana, pero Susana es una terapeuta fantástica. Sí, igual tenemos muchos choques con Susana, ¿eh? Últimamente tenemos... Pero bueno, la discusión es buena. Es constructiva. Susana siempre me dice la discusión es... Yo siempre le grito a él... Para que él reaccione. Capaz que Paul Neyman quiere ir a la cena. ¿Paul Neyman? Puede ser. Tenemos una cena, acá nos invita a Susana. Yo no voy a poder porque tengo un compromiso, pero acá nos invita a Susana a una cena. Bueno, puede ser el judío boicoteador, la patología que él trae. Cada uno tiene que venir con una patología. ¿Qué hay de comida, rico? No, la tiene que llevar usted. ¿La tiene comida judía? Perdón. No, la tiene que llevar usted. Está perdido, está totalmente perdido. Para que haya para todos lo que le guste, lo trae. Yo soy el hermano de Susana, César Suárez, ¿cómo está? Ah, qué tal, un gusto. Que Paul estaba despidiendo la banda y bueno... Sí, claro. Bueno, también va a haber... Bueno, eso sí, va a ir por cobro, va a haber estrellitas luminosas. Tiene que gatillar 350 mangos. Sí, no, ¿cuál es mi beneficio? ¿Por qué usted está tan amarrada al dinero? No, estamos hablando de un intercambio. Porque... Es lo mismo que digo, tengo que ir a terapia, tengo que pagarle, encima le tengo que pagar. Por supuesto, es un servicio. No, igual acá yo estoy... bueno, vamos a discutirlo. Ya ¿cómo le casi... gusta discutir? ¿Cómo le gusta discutir? No, bueno, a ver, escúcheme, Susana. No, yo no voy a ir a pagar 350 pesos para que encima después me quieran dar un cupón, me tengo que llevar la comida. Me gustaría saber... Contener yo a otra gente, Hay un cancionero. ¿Dónde se vende ahora el cancionero de Villancicos? ¿Cómo se vende? Arreglé con Arturo, el del puesto de diario de la esquina, que se los vende. Sí. Bueno, también vamos a llevar fotocopia para que se olvide de traer el cancionero. Esas son gratis. Se conversa. Hay una fotocopia. Bueno, para los oyentes de ofrendas urbanas que estén escuchando, les vamos a dar un cancionero que lo pueden traer. ¿Qué canción? ¿Cancionero con qué? El de los villancicos. Ajá. Pero tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Todos los, todos los, a las que de los éxitos, sí. Bueno, porque podría cantar, bueno, acá tiene un, el tiene un par de músicos para musicalizar. Perfecto, no, pero esto es no nada, tengo muy explorado el terreno, no tengo muy explorado el para el músico, el terreno de sí. No, ponle una que pague. Ah, bueno, sí. Bueno, está bien. ¿Le gusta la propuesta? ¿Tiene alguna? No me diga que no es del estilo Suárez. Sí, claro. Siempre innovando. Por supuesto, no me cabe ninguna duda. Bueno, aquellos, todos aquellos que lo quieran hacer, ¿dónde se pueden inscribir? No, me tiene que me escriban en la, por la web, que visiten mi página www.susanasuárez.com. Su psicóloga. Su psicóloga. Sí. Su psicóloga. Tengo la sutileza. ¿Por qué te sacaron una foto de Susana? ¿De dónde? ¿La sacaron? ¿Cómo no me avisaste? ¿Cómo que no me avisaste? ¿Cómo que no me avisaste? No, ¿en serio? ¿Me está hablando en serio? Me pareció que dije, por ahí Susana la quiere cambiar. No sé si... Bueno, ahora lo vamos a chequear. No, porque yo constantemente estoy... No, te agradezco que me lo digas al aire. Porque constantemente estoy remándola con esta gente que me boicotea permanentemente. Pero yo sigo aquí, firme. Relájese. Nos vamos a ir escuchando un tema para despedirnos hasta el jueves que viene. Me encantaría. Para que usted se relaje. Y podamos ahora tomar un traguito en paz y brindar. Ah, me encanta. Yo quisiera saber qué hay detrás de esa mujer dura. ¿Por qué me dice eso? Sí. Yo creo que hay una persona que sufre. Con sentimientos, claro. con una sonrisa. Por supuesto, que quiere aflorar. Claro. Bueno, ahora lo charlamos. Bueno.